una yaquecita que quise mucho en Sonora, y cuando ella baila cumbia, el que la ve se enamora. Yo tengo una yaquecita que quise mucho en Sonora, y cuando ella baila cumbia, el que la ve se enamora. Ay, mi yaquecita, ay, mi yaquecita, tú tienes tu cuerpo hermoso que parece sirenita. Y todos los yaquis dicen, pues, ¿qué te traes, hombre Yori? Y yo les contesto a todos que yo me caso con Yoli. Y todos los yaquis dicen, pues, ¿qué te traes, hombre Yori? Y yo les contesto a todos que yo me caso con Yoli. Ay, mi yaquecita, ay, mi yaquecita, tú tienes tu cuerpo hermoso que parece sirenita. Tú tienes tu cuerpo hermoso que parece sirenita.